paso, cumbiamberos hagan caso. La forma de cantarles hoy en día se deortiva. Y mi cumbia, así se baila con las palmas bien arriba. Qué cornudo, qué sexy pibe, en la cara todo se le ríe. Chica a mí, me hincha de nuevo, por eso ahora yo me pongo hielo. Qué cornudo y qué guapudo, a ella le cabe, mi amigo el barbudo. Botella, paso para adelante y otro para atrás. Cae tu bombacha con facilidad.